User joined your channel. Ok, ahora vamos a empezar la lectura. Bueno, perfecto. Si ya tienen el libro, no sé, David. Sí. No hay usted. Bueno, muy bien. Entonces voy a empezar con el capítulo 1. Ajá, ¿y qué va Tower? El capítulo de uno se titula Un diseño para el futuro. Es una especie de introducción. Eva Tower, bienvenido o bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a hacer la lectura del libro de Jack Fresco de... Futuro por diseño, de lo mejor que el dinero no puede comprar. ¿Tienes el libro? ¿O te podemos pasar el link? Eva Tower, en ese link te descargas el PDF, el libro. Que está en español y así si querés, y para poder, y ya de paso lo tenés, y para poder ir siguiendo la lectura. Sí, gracias, lo tengo abierto ya acá en PDF. User left your channel. Bueno, bárbaro. Bueno, comienzo la lectura, ¿qué les parece? Dale. El futuro es fluido. Cada acto, cada decisión, cada avance crea nuevas posibilidades y elimina otras, pero nos toca a nosotros dirigirlo. En el pasado los cambios eran tan lentos que las generaciones veían una diferencia mínima en el asunto diario de sobrevivir. Las estructuras sociales y las normas culturales permanecen estáticas por siglos. En los últimos 50 a 100 años la tecnología y el cambio social se han acelerado a tal grado que los gobiernos y las corporaciones consideran ahora la administración del cambio como un proceso esencial. Cientos de libros tratan sobre el cambio tecnológico, la administración de empresas, la productividad humana y el ambiente. Las universidades ofrecen posgrados en asuntos públicos y ambientales. Casi todos pasan por alto el elemento principal en estos sistemas, los seres humanos, sus estructuras sociales y cultura. La tecnología, la política y la automatización no sirven de nada hasta que los humanos las aceptan y aplican en sus vidas diarias. Este libro ofrece un plan de acción para conscientemente fusionar estos elementos en un futuro sustentable para todos, y así, como cambios fundamentales en la manera que nos vemos a nosotros mismos, entre nosotros y a nuestro mundo. Esto puede lograrse mediante la tecnología y la cibernética aplicadas con un sentido humanitario y proambiental para asegurar, proteger y fomentar un mundo más humano para todos. ¿Cómo se puede realizar tan prodigiosa tarea? Primero debemos estudiar e inventariar todos los recursos planetarios disponibles. Los debates sobre qué es escasez, abundancia, son solo palabras, hasta que realmente cuantifiquemos nuestros recursos. Debemos establecer como punto de partida lo que hay en todo el mundo. Esta información debe compilarse para que conozcamos los parámetros para humanizar el desarrollo tecnológico y social. ¿Qué pasó, Gwen? ¿Te perdiste? No, Sí, yo tengo configurado el micrófono con FU. Entonces, si no tengo en primer plano la ventana del TeamSpeak, cuando lo aprieto, se me abre el centro de ayuda del lector del EF o cualquier otra cosa. Entonces. ¿Probar con la tecla que está al lado del 1? Abajo de escape, yo uso eso. Sí, ya más o menos lo sigo así porque para no perder más tiempo. Pero bueno, después lo voy a tener que cambiar y configurar otra tecla. Muy bien, sigo. Esto puede lograrse utilizando computadoras, es decir, la compilación de recursos, ¿no? Esto puede lograrse utilizando computadoras que nos ayuden a adherir las vías más humanitarias y apropiadas para administrar los asuntos ambientales y humanos. Esta es básicamente la función del gobierno. Con computadoras capaces de procesar trillones de bits e información por segundo, las tecnologías existentes exceden por mucho la capacidad humana para llegar a decisiones equitativas y sostenibles, relativas al desarrollo y distribución de los recursos físicos. Con este potencial, con el tiempo podremos superar la práctica de la toma de decisiones políticas basadas en el poder y en el privilegio. A la larga, con la inteligencia artificial, el dinero puede volverse irrelevante, particularmente en una civilización con una elevada disponibilidad de energía, en la cual la abundancia User material joined your elimina el channel. esquema mental de la escasez. Hemos llegado a un momento en que los métodos de la ciencia y la tecnología pueden proveer abundancia para todos. Ya no es necesario postergar permanentemente la eficiencia mediante una obsolescencia planificada o utilizar un viejo ecosistema monetario. Si bien un buen número de nosotros Gracias. nos consideramos pensadores progresistas, Sí, vamos a leer una página a la vez y creo que esta es la primera página. ¿Algún comentario? ¿Lo estoy viendo lo que voy leyendo? ¿O se pierden o está bien? Yo voy bien. Ok, no, bueno, es Sí, que... también. Te voy siguiendo, nada más que el... Nada más que está haciendo una breve introducción, creo yo. Sí, prácticamente es la presentación de la idea en el primer capítulo. Bueno, si tienen algún comentario al respecto. Muy bien. Seguí nomás. Muy bien. Por ejemplo, aunque muchas de las preocupaciones acerca de la destrucción del ambiente y el mal uso de la tecnología están justificadas, numerosos ambientalistas presentan sombríos escenarios sobre el futuro basados en los métodos actuales y en la escasez. Ellos contemplan la destrucción ambiental desde la perspectiva de que las tecnologías existentes derrochan y se usan irresponsablemente. Están acostumbrados a contratos anticuados y a los imperativos económicos de volumen de venta y atracción del cliente. Si bien reconocemos que el desarrollo tecnológico ha sido mal dirigido, los beneficios exceden por mucho a los prejuicios, perdón, a los perjuicios. Solo los activistas ambientales más recalcitrantes le darían la espalda al sinnúmero de adelantos hechos en áreas como medicina, comunicaciones, generación de energía eléctrica. Si la civilización humana ha de perdurar, debe superar su evidente desperdicio de tiempo, esfuerzo y recursos naturales. Un área en la que vemos esto es la arquitectura. La conservación de los recursos debe ser incorporada a nuestras estructuras materiales. Disculpa, ¿puedo hacer una co pequeña acotación ahí? Por supuesto. Bueno, casualmente en arquitectura, no sé, bueno, de dónde es la mayoría de los que estamos acá. Por lo menos en Argentina, estoy sumado yo en LinkedIn a un grupo de personas que está interesado en la arquitectura sustentable. Y bueno, corroboré que conversó esa gente que el tema de la arquitectura sustentable es muy poco difundido. Todavía hay escasez de pensamiento en eso. Y es muy duro, es muy una cuesta de arriba porque todavía no se dan cuenta, a pesar de la premura que tiene ese tema, bueno, y de todo relacionado con lo ecológico, todavía no se le presta la suficiente atención. Claro, hay muchos proyectos, incluso cosas que se están trabajando sobre diferentes tipos de arquitectura, que yo lo veía como, como decirte, de arquitectura, por ejemplo, con materiales para de reciclado, etcétera. ¿Cómo sería autosustentable eso mismo? Con materiales así, por ejemplo, no sé, de paja, o quizás este como lo, el superadobe, etcétera. Mira, en lo que es arquitectura hay distintas posibilidades, obviamente. Tenés desde el adobe, que es lo más elemental, lo más básico, que se puede llegar a trabajar desde lo más básico hasta cosas bastante complejas. Bueno, y hasta grandes tecnologías, qué sé yo, paneles solares y todo lo demás. Más allá del tipo de tecnología que se utilice, el tema es que las empresas más fuertes, las empresas más con más historia, digamos, todavía no se han concientizado de la necesidad y de lo urgente que es implementar ese tipo de tecnologías y seguimos construyendo como siempre en la mayoría de los casos. Hay acciones ya, ¿sí? De arquitectura con enfoque, todavía estamos muy básicos, muy verdes en eso. Sí. Recordaba que, no sé si estará en el libro ahora mientras siga leyendo, pero bueno, recordaba que Jack Fresco se refería a que, por ejemplo, bueno, hoy en día, ¿qué hacen? Hacen un planeamiento urbano donde dicen acá va a haber un barrio. Chantan unas casas ahí arriba y nadie sabe si esa tierra a lo mejor era útil para cosechar o para alguna otra cosa y te ponen una cosa de concreto que queda ahí para años y años posterior. Bueno, continúo con la lectura. ¿Les parece? Sí. Sí. Muy bien. Con una aplicación consciente e inteligente de la ciencia y la tecnología actual, podemos recrear los pantanos y estimular los procesos simbióticos en y entre los elementos de la naturaleza, lo cual no era posible en épocas anteriores. Si bien innumerables centros urbanos luchan por adaptar nuevas y más eficientes tecnologías a sus infraestructuras ya existentes, estos esfuerzos se quedan cortos ante el potencial de la tecnología. No solo debemos reconstruir nuestros patrones de pensamiento, gran parte de nuestra infraestructura física, incluyendo plantas industriales, edificios, canales, sistemas de energía, procesos de producción y distribución y sistemas de transporte deben ser reconstruidas desde cero. Solo entonces nuestra tecnología podrá ser de eficiencia de recursos y proveer abundancia universal. Si realmente estamos preocupados por el ambiente y por nuestros semejantes y queremos poner fin a las disputas territoriales, la guerra, el crimen, la pobreza, el hambre y demás problemas que confrontamos hoy en día, el uso inteligente de la ciencia y la tecnología son las herramientas con las cuales podemos lograr una nueva dirección, una que sea en beneficio de todos y no solo de unos cuantos elegidos. El propósito de esta tecnología es liberar a la gente de los trabajos repetitivos y aburridos y permitirles experimentar la plenitud de las relaciones humanas negada a tantos por tanto tiempo. Esto requerirá de un cambio esencial en la manera en que pensamos acerca de lo que nos hace humanos. Nuestros tiempos demandan la declaración de los recursos del mundo como patrimonio común de todos los pueblos. Termina el título 1 diciendo: quizás dentro de 100 años los historiadores vean en retrospectiva nuestros presentes. Perdón. Quizás dentro de 100 años los historiadores vean en retrospectiva nuestra presente civilización como un periodo de transición de las épocas oscuras de ignorancia, superstición e insuficiencia social, así como como nosotros vemos el mundo de hace varios cientos de años. Si logramos un mundo más sano en el cual el máximo potencial humano sea cultivado en cada persona, nuestros descendientes no entenderán por qué nuestro mundo produjo un solo Louis Pasteur, un Edison, un Tesla o un Salk, y por qué los grandes logros de nuestra era fueron productos de solo unos cuantos. Viendo hacia adelante a este nuevo milenio y hacia atrás a los recuerdos más oscuros de la civilización humana, observamos que los pensamientos, sueños y visiones de la humanidad están limitados por una percepción de escasez. Somos productos de una cultura de deficiencia que espera que cada confrontación y la mayoría de las actividades termine con un ganador y un perdedor. El financiamiento restringe incluso el desarrollo tecnológico. Tiene el mejor potencial para liberar a la humanidad de sus insuficiencias pasadas. Ya no podemos darnos el lujo de tan primitiva forma de pensar. Hay otras maneras de ver nuestra vida y el mundo. O aprendemos a vivir juntos en total cooperación, o nosotros mismos causaremos nuestra propia extinción. Para comprender y apreciar totalmente esta era que viene, debemos entender la relación entre creación y creador, las máquinas y, desde este escritorio, el más maravilloso de los mecanismos, el ser humano. Así termina el capítulo 1. ¿Comentarios? ¿Ideas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Respecto al montame que encuentro la parte. Bueno, no la encuentro. En la parte que dice que las plantas nucleares, tipos de transporte y todo eso, tendrían que arrancarse de cero. Yo tengo una duda respecto al combustible. O sea, ¿cómo sería el proceso como para el buen uso del combustible o directamente el desuso, ¿no? Eso tengo una duda, ¿qué pasa con el combustible? Sí, bueno, yo te respondo por lo que yo más o menos entiendo, ¿no? No sé si después Jorge o Yayita te pueden ampliar mejor. Se considera que el combustible que se usa actualmente, que es combustible fósil, es caduco, es algo que atrasa, porque genera contaminación, es carísimo el proceso, tiene tiempo de vida limitado, porque hay las reservas, incluso estamos en el pico de descenso de las reservas que existen en el mundo, se está agotando el petróleo, etcétera. Y habiendo tanta energía, por ejemplo, en la mañana, en verano, el sol que aparece por la mañana hasta el mediodía, esas pocas horas, genera más energía, recibe la Tierra más energía de lo que gasta toda la civilización humana en un año. Es decir, si se pudiera aprovechar eso, en vez de estar generando lo que se genera con el petróleo, sería más conveniente. Entonces calculo yo, obviamente Jack Fresco tiene todo un plan con su proyecto. Y sabe cómo, etcétera. Pero calculo yo que se buscarían alternativas, existen sistemas de transporte eléctrico o magnéticos como los trenes magnéticos, etcétera. Hay muchas cosas por hacerse, investigarse, etcétera. Así que bueno, eso es lo que yo te puedo decir. No sé si Yayita o Jorge o alguien más puede ampliar la cuestión o corregirme en todo caso. Bueno, buenas tardes. Tal vez solo decir que el combustible como tal y como lo conocemos hoy en día es absolutamente contaminante y ya tenemos tecnologías muy avanzadas para obtener energía de no solamente del sol, sino del viento y del la geotermia de las olas. Todo esto está represado porque obviamente vivimos en un mundo con intereses muy fuertes sobre el petróleo. E, independientemente de que sea que afecte de forma muy muy fuerte los ecosistemas del planeta, no importa porque producen dinero, pues, y esa es la base de del uso del combustible hoy en día. Los aviones, por ejemplo, está lo que comentaba Goines con respecto a los trenes. Hay un diseño de un tren que podría viajar a 4.000 kilómetros por hora. Y estaría viajaría dentro de un tubo en vacío, la energía sería magnética y no habría fricción absolutamente porque estaría navegando, digamos, sobre unos rieles por magnetismo, sin contacto, sin fricción, y todo esto está, o sea, es simplemente que no podemos hacer uso de ello porque nos frena que vivimos. Tal vez eso ayude. Obviamente no hay mucha de esta tecnología que no conocemos, que no sale a la luz pública por precisamente porque no es conveniente, pero creo que eso podría ayudarte más o menos a pensar en que de hecho hay un automóvil ahora que está capacitado para rodar hasta 300 kilómetros sin recarga. Lo que pasa es que es un automóvil de lujo, pero toda esta tecnología de baterías también está muy restringida por... Hay un documental muy interesante acerca de eso que se llama ¿Quién mató el carro eléctrico? Sería interesante que lo vieras. Jorge, ¿cómo se llama el tren que pasa por el tubo? Es una versión moderna del Maglev, Mag de magnetismo, Lev de levitación. Tal vez te metes en la página del proyecto Venus, consigas información. La gente que diseñó o que está en ese están muy cercanos al proyecto Venus. Gracias. Otros a David, con respecto a por qué se creo yo, ¿no? Que dice en el libro que sería cuestión de cambiarlo, empezar de cero, es por el hecho de que él lo ha planteado, por ejemplo, con algunas ciudades, que convendría más, digamos, por decirlo así, tirarlas abajo y volverlas a construir, porque se perdería mucho recurso y tiempo en amoldarlas al nuevo sistema de empresa. Y lo mismo sería eso, imagínate todos los coches de combustión fósil que existen y todo el sistema de transporte, reamoldarlo para que se acomode al nuevo sistema de energía sería perder recursos y tiempo. Entonces prácticamente convendría hacerlo de cero. Y para hacer todo de cero se necesitaría trabajo de todas las personas. Digamos que las cosas están, hay muchísimas empresas, industrias, muchas automatizadas. Si la humanidad se enfrentara a este nuevo paradigma y estuviera dispuesta a abrazarlo, se podría hacer tranquilamente sin demandar mucho esfuerzo. Al principio, claro. Obviamente. Por eso te digo, al principio, tengo una duda que yo tengo, que no tengo. Es, vos, por ejemplo, que al principio, para mí, es indispensable la mano de obra. Para después que de a poco se vaya automatizando todo, pero siempre va a haber gente que, por ejemplo, no va a decir, bueno, yo no quiero laburar, no quiero hacer nada. A mí me chupa un huevo este sistema. Bueno, está bien, me sacaron peso, me sacaron el sistema monetario, bueno. Yo como no quiero hacer más nada de esto, no quiero laburar, no quiero hacer nada, ¿entendés? Y esa es una duda que tengo yo, que pasa respecto a esa gente. Sí, también van a haber psicóticos, van a haber personas alucinadas, encerradas en manicomio, van a haber gente que está muy contaminada con los valores actuales, eso es parte de la transición, pero eso lo tenemos hoy en día, cada vez peor, y encima con el agravante que la sociedad no va a ningún lado. O sea que son cosas que evidentemente tienen que suceder así, porque no hay otra. O sea, hay muchas cosas para tener en cuenta con respecto a esto, pero el tema sería, bueno... empezar con, estaba leyendo, perdón, sí. Sigamos así, más adelante voy a hacer otras preguntas, pero no lo hago ahora, así vamos a hacer una lectura. Bueno, la lectura sería pasar al capítulo 2, ¿les parece? ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a lo que estábamos hablando? Sí, volviendo al capítulo que acabamos de terminar. La idea es concentrarnos un poco en lo que cubre, porque obviamente cuando terminemos el libro vamos a cubrir todos estos temas tan súper interesantes que estamos hablando. Pero de repente se nos van a pasar cosas que de repente este capítulo nos ofrece. Una de las cosas que más me llamó la atención de este capítulo fue cómo vamos a llegar a ese cambio, cómo vamos a llegar a un mundo más avanzado y evolucionado. Bueno, donde hablan específicamente de hacer un inventario de todos los recursos del planeta y cómo se va a aprovechar la tecnología que hoy poseemos para llegar a ese objetivo. ¿Qué otra cosa me llamó la atención de este capítulo? Bueno, en general, la idea en general es que todos, usando la tecnología actual, podemos todos contar con todos los recursos y poder vivir una vida de no de ricos, pero sí de una vida de full de todo lo que uno necesita para poder ser llegar a ser un mejor ser humano, más capacitado, más evolucionado y más feliz en general. ¿Alguna otra opinión acerca del capítulo? Yo quería agregar que la página, creo que es la página oficial del Proyecto Venus, tienen una base de datos con todos los países del mundo donde el que le interese, que sea técnico, que conozca, puede entrar ahí y completar sobre algún tema técnico específico que sepa, de recursos. Entonces, alguien que trabaja en minerías, etcétera, puede saber que cuánta cantidad de, por ejemplo, no sé, de cobre se puede extraer en su región. Entonces entra y coloca esos datos, así se va llenando la base de datos, una base de datos que tiene acceso libre, digamos. Ajá, y también si alguien más quiere leer, esa es la idea, de que cada quien, si quiere, bienvenido y puede leer. Aquí no somos profesionales ni nada de eso, así que cualquiera que quiera. Yo voto por Jorge, por la voz que tiene de locutor. tan amable. Tú, Jorge, tú no eres locutor. Eso no, el call sign, eso no tiene que ver con locución. No, mi call sign es porque yo soy radio aficionado y esa es con la que me identifico en el mundo de la radioafición. No tiene nada que ver con broadcasting. Es más bien una comunidad que ofrece apoyo cuando la humanidad lo necesita, cuando hay grandes desastres. Ahí estamos nosotros con nuestros equipos de radio tratando de restablecer comunicaciones. Sí, yo también tengo el mío, pero nada más de técnico. No llegué, nunca aprendí el Morse code, código Morse. Bueno, yo lo aprendí solamente para pasar el examen. nunca lo utilicé. Es parte de estas estructuras que nos mantienen atados, ¿no? El código Morse en el año 80 y algo fue abolido como de uso general en la navegación, y puesto que hay mucha tecnología que lo reemplaza. Y sin embargo, en nuestro pequeño mundo de la radioafición sigue siendo un requisito indispensable para poder obtener una licencia, a cosa absurda también, para poder operar un equipo de radio, para poder ayudar a gente. Es absurdo, es parte de nuestro sistema, ¿no? De la forma en que nosotros mismos nos atamos de pies y manos para no poder avanzar. Claro, claro, es tonto. Okay, ¿quieres leer, Jorge, o alguien más? Perdón, es que estoy lidiando con la bajada del archivo y no he podido. Me lleva, no sé por qué, en vez de hacer el download normal, me lleva a Google, por alguna razón, y me lo abre en Google. Bueno, continúo. Yo voto por la voz de Goines, que es de locutor también. Okay, Goines. Recién, para que vean mi seriedad, porque recién lo que me trabó es que yo dije, muy bien, y el capítulo 1 termina diciendo, y me acordé de los clérigos cuando dan la misa, leyendo la Biblia, y bueno, me tenté, bueno, ahora sí, vamos con el capítulo 2. El capítulo 2 es Cambiando Valores en una Cultura Emergente. Cualquier intento por describir la dirección futura de la civilización debe incluir una descripción de la probable evolución de nuestra cultura sin adornos, propaganda o intereses nacionales. Debemos reexaminar nuestros hábitos tradicionales de pensamiento si deseamos evitar las consecuencias que habrá si no nos preparamos para el futuro. Es desafortunado que la mayoría de nosotros contemplemos este futuro dentro de nuestro marco social actual, usando valores y tradiciones que vienen del pasado. Los cambios superficiales perpetúan los problemas de hoy. Los retos que enfrentamos ahora no pueden ser abordados desde nociones anticuadas y valores que ya no están vigentes. Imagine un nuevo planeta con la misma capacidad de suerte que la Tierra y que es libre de diseñar una nueva dirección para la sociedad que vive en él. Puede elegir cualquier condición o forma. La única limitación social corresponda a la capacidad del soporte del planeta. Este nuevo mundo tiene más que suficiente tierra cultivable, aire y agua y abundantes recursos sin explotar. Este es su planeta. Usted debe reorganizar el orden social por completo para que corresponda a lo que usted considere el mejor de todos los mundos posibles. Esto no solo incluye modificaciones en el medio ambiente, sino también en los factores humanos, en las relaciones interpersonales y en la estructuración de la educación. No tiene que ser complicado. Puede ser un enfoque sencillo, sin el peso de consideraciones pasadas o tradicionales, religiosas o de algún otro tipo. Este es un proyecto prodigioso que requiere diversas disciplinas para determinar la manera en que los habitantes de su planeta conduzcan sus vidas, manteniendo en mente para quién y por qué fines este orden social está siendo diseñado. Siéntase libre de trascender la realidad presente y alcanzar nuevas creativas ideas para mover su mundo del futuro. Un ejercicio emocionante, ¿no es cierto? Lo que nosotros proponemos no es ni más ni menos que aplicar este ejercicio a nuestro propio plan. Continúo, iba, pero creo que viene como introducción, así que continúo un poco más. Para prepararnos para el futuro debemos estar dispuestos a probar nuevos conceptos. Esto significa que debemos adquirir suficiente información para evaluarlos y no ser como viajeros en una tierra extraña que comparan todo con su propio pueblo. Para entender a personas de otros lugares debemos hacer a un lado nuestras expectativas habituales de comportamiento y no juzgar de acuerdo con los valores a los que estamos acostumbrados. Si usted cree que las virtudes y los valores actuales son absolutos y definitivos para todos los tiempos y todas las civilizaciones, entonces es posible que encuentre nuestra proyección del futuro terrible e inaceptable. Debemos sentir y pensar tan innovadoramente como sea posible acerca de las ilimitadas posibilidades de los patrones de vida que la humanidad puede explorar para alcanzar niveles más elevados de inteligencia y realización en el futuro. Aunque individuos como Platón, Edward Bellamy, H.G. Wells, Karl Marx y Howard Scott hicieron intentos por planear una nueva civilización, el orden social establecido los consideró imprácticos, soñadores con diseños utópicos que iban en contra de la naturaleza humana. Contra estos pioneros sociales hubo un status quo de intereses creados, cómodos con la forma en que estaban las cosas. La población en general, debido a los años de adoctrinamiento, seguía la corriente sin reflexionar. Los intereses creados eran los guardianes no designados del status quo. La actitud y filosofía de los líderes eran consistentes con sus posiciones de privilegio. A pesar de los avances logrados mediante la investigación científica objetiva y el derrumbe de los medios y supersticiones antiguos, el mundo todavía no es un lugar aceptable. Muchos intentos por lograrlo han fracasado debido al egoísmo individual y a los intereses nacionales. Las normas culturales profundamente enraizadas que asumen que para que alguien gane, otro tiene que perder, escasez en su forma más básica, aún dictan la mayoría de nuestras decisiones. Por ejemplo, seguimos aferrados al concepto de competencia y aceptamos compensaciones inadecuadas por el esfuerzo de la gente, salario mínimo, cuando tales conceptos ya no funcionan con nuestra capacidad y recursos. Ya no digamos su efecto en la dignidad de las personas o en la posibilidad de elevar la condición humana. En este momento crucial de nuestra civilización vemos que los problemas se complican por el hecho de que un buen número de personas todavía espera que alguien nos salve. Quizás Mesías, los evasivos ellos o un extraterrestre. La ironía de esto es que mientras esperamos que alguien lo haga por nosotros, cedemos nuestra libertad de elección y movimiento. Reaccionamos en lugar de actuar ante los hechos y problemas. El futuro es nuestra responsabilidad, pero el cambio no tendrá lugar hasta que la mayoría pierda la confianza en la habilidad de sus dictadores y funcionarios electos para resolver los problemas. Probablemente se requiera de una terrible catástrofe económica que resulte en un gran sufrimiento humano para producir verdaderos cambios sociales. Lamentablemente no hay garantías de que el cambio sea benéfico. Comentario, directriz. No, pues. Muy bien, continúo. Ya va. Una de las líneas o frases que me llamó la atención es que cuando estamos expuestos a nuevas ideas, es que lleguemos a estas ideas con una mente abierta y no tratar de compararlo con nuestras viejas ideas. Es como dejar tu equipaje antes de entrar a tu casa, dejar todas esas ideas preconcebidas y percepciones antes de poder absorber estas nuevas ideas. Por supuesto que tenemos que usar pensamiento crítico. Por eso es que les puse un link en donde está la descripción de un documento que bajé bueno, por supuesto es Wikipedia, pero igualmente pueden usar pensamiento crítico para leerlo y así podamos absorber cosas que realmente no nos lleven a lo que queremos hacer y lo que beneficie a la mayor cantidad de personas. Otra cosa que me llamó la atención es en la línea que dice que la ironía de esto o de todo es que siempre esperamos que alguien más haga las cosas por nosotros. Cedemos nuestra libertad de elección y movimiento. Reaccionamos en lugar de actuar ante los hechos y problemas. Y esa es una frase que es muy importante también aclarar, que debemos ser partícipes y siempre tratar de tomar las iniciativas y no esperar que alguien... Obviamente, todos estamos aquí es porque hemos tomado el primer paso, y lo cual es fabuloso. Pero esa es la idea, que cuando uno ve algo que no es correcto o que no conviene, no le conviene a la humanidad en general, tomar la iniciativa y cambiarlo, tomarlo en nuestras manos, así seamos una sola persona. Sí, respecto a lo que decías al principio, lo que pienso yo es que en general lo primero que uno se topa cuando comenta estas alternativas, estas ideas en general, es la acusación de utopía, de todas esas cosas de aferrarse a lo que es. Y lo que es sencillamente lo que está establecido y que se establece como la única realidad. Entonces, como a veces se hace necesario eso de que las personas realmente lo piensen y digan, bueno, a ver, pero ¿por qué digo que es utopía? ¿Por qué es tan loco cambiar la cosa si en definitiva este sistema existe porque lo soportamos todos los habitantes del planeta? ¿Por qué no se puede lograr de que los habitantes del planeta comiencen a sostener otro tipo de sistema? Entonces, bueno, parece sencillo de pensar, pero tal vez no lo sea. Bueno, yo creo que gran parte de la posibilidad para comenzar a, como decía Yayita, dejar a un lado, que es que no es fácil dejar a un lado todo lo que la estructura que se nos ha impuesto, la que nos han dicho que es la que debemos aceptar como un hecho inamovible, es el tratar de protegerse de ese refuerzo permanente que hay sobre ese pensamiento. Y ese refuerzo viene a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, que están diseñados para mantenernos en ese estado de pensamiento, de que todo está hecho, de que no hay nada más por hacer, sino seguir las reglas del sistema que tenemos. Y por lo menos en mi caso personal, una de las cosas que yo hice hace 2 años y medio ya, fue dejar de ver televisión, dejar de leer prensa. La información yo la obtengo de internet, de algunos sitios que me parecen más confiables, y evito en la mayor con la mayor fuerza que pueda el estar expuesto a este bombardeo de que evita que yo tenga eso que se mencionaba, que es el pensamiento crítico, porque pensamiento crítico está muy relacionado con terrorista, con subversivo, con gente que en esta... Yo no apoyo el terrorismo ni la subversión, obviamente, pero es como que la sociedad ha creado esta fórmula para autoprotegerse, ¿no? Y mantener el statu quo como está. Sí, es digno de ver a los periodistas. Yo últimamente me lo hago por hacerme mala sangre nada más, pero pongo la radio a la mañana. Y claro, dan las noticias cómodamente como una rutina. Bueno, sí, hoy hubo un robo en tal lugar, la bolsa de valores cayó en Tokio, tal cosa, tal otra, y hacen un repaso de la realidad, entre comillas, y listo, y no lo cuestionan, es sencillamente sentarse a informar lo que sucede, nada más. Y en general, eligiendo que las noticias sean pésimas. Y cuando hay una buena noticia es que nació un hipopótamo en el zoológico de no sé dónde. Esa es la buena noticia. Entonces, bueno, a veces bastante irrisorio. Pero sí, los medios de comunicación. Yo veía, no sé si conocen el documental que está en YouTube, La Sociedad Empática. No recuerdo el nombre del que hace esa serie de documentales. Y que hizo uno sobre Internet, el mito de Internet, de que Internet quiere ser controlada, que libera información, y decía que no es así, porque al poder le favorece lo que sucede en Internet, porque pueden así, por ejemplo, hacer estudios de mercado las empresas, a través de los gustos, de esto que el otro, y en general las personas que están en Internet no activan, porque están en Internet. Entonces al poder le interesa eso. Eso era lo que decía el tipo. Pero muy bien, se olvidaba de decir por qué la mayoría de las personas hacen eso, de estar en Internet y no activar en su vida personal cotidiana. Y que por la influencia Jeremy Rifkin, creo que sí. Y se olvidó de mencionar la influencia que tienen los medios de comunicación de una sola vía, que son, como dijo Jorge, la prensa en general, que sería la televisión, la radio. Entonces los chicos, las personas, están influidas por eso y están en internet como un simple entretenimiento. Muchos de ellos se quedan a nada y a lo mejor sí se meten a páginas, averiguan cosas y bueno, y queda ahí. Pero bueno, el análisis creo que estaba por la mitad. Y discúlpenme esta digresión de lo que estamos tratando. Continúo con el capítulo 2. Sí. Muy bien. En tiempos de conflicto entre las naciones, seguimos respondiendo a las amenazas con amenazas, desarrollando armas de destrucción masiva y envenenando personas para que las usen contra otras a quienes vemos como enemigas. Algunos reformadores sociales trataron de resolver los problemas del crimen dentro del marco del sistema monetario, construyendo más cárceles y promulgando nuevas leyes. Hubo legislación de armas y una disposición de tres veces y fue. En un intento de gobernar el crimen y la violencia. Esto ha logrado muy poco y, sin embargo, a las peticiones para construir más prisiones y contratar más policías, les va mucho mejor en la legislatura y encuestas que a las súplicas por educación o ayuda a los pobres. De alguna manera, en una era de abundancia hemos aprobado principalmente el castigo como una respuesta a todos los problemas. Un síntoma de demencia, repetir el mismo error una y otra vez esperando un resultado diferente. En ese sentido, nuestra sociedad es verdaderamente demente. ¿Perdón? ¿Qué significa eso de tres veces y fuera? Sí, no lo entendí muy bien, pero creo que es tres veces y queda libre, ¿no? No sé, no lo entendí. Si lo sabe alguien que sepa de inglés y estuvo al tanto de la traducción. Sí, three times and you're out, que si cometes tres crímenes, te meten preso de por vida. Y fuera de la vida vendría a ser, no fuera de la cárcel. Gracias. Así, out of the street. Es muy referente a la ley norteamericana, estadounidense, mejor dicho. Muy bien. Sí, no tiene que ver si son crímenes, puede ser crímenes no muy grandes, e igual aplica, entonces siempre, pero no, totalmente no, inclusive que tienen esa ley no ha resultado, todavía la gente está, los niveles de crímenes están muy altos, especialmente los relacionados con las drogas y con ese respecto. Ok, continúo. Bueno, finalmente calentar el agua del mate y ahora me quemé la lengua, pero bueno, voy a continuar. El proyecto Manhattan desarrolló el primer dispositivo atómico a usarse contra poblaciones humanas, se inició el desarrollo de armas más intensivo y peligroso de la historia. También fue uno de los proyectos más grandes y mejor financiados jamás emprendidos. Si estamos dispuestos a gastar esa cantidad de dinero, recursos y vidas humanas en tiempos de guerra, ¿por qué no asignamos la misma cantidad de recursos para mejorar la vida humana y anticipar las necesidades del futuro? La misma energía que se fue en el proyecto Manhattan podría usarse para mejorar y actualizar nuestra forma de vida y lograr una relación simbiótica óptima entre la naturaleza y la humanidad. Si nuestro sistema continúa sin modificación en cuanto a los aspectos sociales y medioambientales, enfrentaremos el colapso económico y social de nuestro agotado sistema monetario y político. Cuando esto obviamente el gobierno promulgue un estado de emergencia o ley marcial para prevenir el caos total, no abogo por eso, pero sin el sufrimiento de millones podría ser casi imposible sacudir nuestra complacencia con la actual manera de vivir. Bueno, y esto es casi lo que se está viendo en la actualidad. Hoy, Jorge, no sé si vos estábamos comentando de esas 24 personas que detuvieron en Nueva York, que fueron a retirar, a darle de baja sus cuentas en el Citibank, y las encarcelaron. Estaban en el Occupy Wall Street y fueron al CIN a darle de baja sus cuentas bancarias y los metieron presos. Tiene tan poco sentido que causa gracia. Y sí. Muy bien. Bueno, es... Perdona, Jorge, sí. No sé si los que están aquí tuvieron acceso a la intervención de Peter Joseph en el Occupy LA, pero él dice algo que es muy cierto, ¿no? Y es ¿por qué nos extrañamos? O sea, ¿de dónde sale la extrañeza de que sucedan hechos así, si el sistema está diseñado así, todos lo sabemos? Es algo que parece absurdo, pero no lo es. O sea, el sistema está diseñado para funcionar como funciona, y cualquier medida que alguna persona o grupo tome, pues el sistema se va a defender, porque está diseñado para que unos pocos se... Claro, exacto. Eso mismo. Continúo con la lectura. Después de la reunión, incluso, no sé si vas a estar, Jorge, me gustaría preguntarte algo con respecto a un anuncio que vi de Peter Joseph, que me acordé ahora que mencionabas eso, pero bueno, sigo con la lectura. El título dice, saliendo de la era oscura. En el programa espacial los científicos enfrentan retos diferentes. Por ejemplo, debemos desarrollar nuevas formas para comer en el espacio exterior. La ropa de los astronautas debe soportar el vacío del espacio exterior, los enormes cambios de temperatura y la radiación, y sin embargo, ser ligeros en peso y altamente flexibles. Este nuevo diseño de ropa incluso requiere el desarrollo de sistemas de autorreparación. El reto es concebir artículos comunes de manera totalmente nueva. En el espacio, por ejemplo, la vestimenta ya no funciona solamente como protección y adorno, se convierte en un mini hábitat. La era espacial es un buen ejemplo de la búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer las cosas. A medida en que los científicos exploran los límites de nuestro universo, deben generar nuevas técnicas y tecnologías para fronteras inexploradas y ambientes nunca antes encontrados. Si se aferran a los conceptos de su formación previa, sus exploraciones fracasarán. Y si nuestros ancestros hubieran rehusado aceptar nuevas chicas, habrían progresado poco, más allá de las carretas. Numerosos jóvenes ingenieros, científicos y arquitectos enfrentan este dilema. Audaces y creativos dejan las instituciones de aprendizaje superior y salen al mundo, deseosos de cambio. Empiezan con gran entusiasmo, pero con frecuencia son rechazados y frenados por las instituciones establecidas. Esto te debe interesar, Eva Tower. Y los guardianes autodesignados de la tradición. Ocasionalmente, algunos rompen con los conceptos tradicionales y se vuelven innovadores. Encuentran tanta resistencia de los códigos de construcción obsoletos y otras restricciones que sus conceptos audaces son pronto reducidos a la mediocridad. Sí, ya vamos a terminar en sistemas sociales. Terminamos la hora. Muy bien, falta poco. Muchos de los tres dominantes que moldean nuestra sociedad actual son medievales. La idea de que vivimos en una era progresista o una era de razón, en realidad tiene muy pocas bases. Estamos abrumados de información válida sobre nosotros mismos y nuestro planeta, pero no tenemos idea de cómo aplicarlo. Gran parte de nuestras costumbres y formas de comportamiento son transmitidos desde épocas oscuras. Fue difícil para las primeras formas de vida arrastrarse fuera del cien primordial sin llevarse un poco de este lodo con ellas. Lo mismo sucede con los sistemas de valores muy arraigados. El lugar más apropiado para los conceptos tradicionales es un museo o libro sobre la historia de la civilización. El siglo XXI revelará lo que la mayoría de las personas nunca imaginó, que tenemos el mismo potencial de personas como Leonardo da Vinci, Alexander Graham Bell y Madame Curie. Y si somos criados en un ambiente que estimule la individualidad y creatividad genuinas, esto incluye todas las demás características consideradas como la herencia especial y privilegiada de grandes hombres y mujeres. Incluso en la llamada sociedad democrática de hoy, menos de 4% de las personas del mundo han proporcionado los avances científicos y artísticos que sostienen los sistemas sociales. No salió, Yayita. Termina ahí esa parte. No sé si querés que detengamos. Sí, para terminar la hora, podemos terminar. Podemos seguir conversando acerca de este mismo capítulo, pero ya terminamos la lectura por hoy. Muy bien. ¿Vas a buscar algo de comer? Sí, muy bien. Eva, ¿te puedo decir Eva para abreviar? Bueno, en el sistema de consenso el silencio determina un sí. Bueno, no sé si me estará escuchando, así que alguien tiene algo que decir. Yo estaba pensando en esto de cuántos Vinci, cuántos Einstein pudieron haber en el mundo. Y siempre tuve esa idea de cuántos valores humanos, recursos se están perdiendo en situaciones de marginalidad, etcétera. Siempre me llamó eso la atención. Es mejor pensar tal vez los que vamos a tener, Güines. Sí, por supuesto que sí. Siempre me gustó el ejemplo de lo que me contaste de tu pibe, para ese tipo de visión. Somos mucha gente en el mundo, no puede ser de que... Una vez me acuerdo que discutía con un amigo que él me hablaba de que los genios no existen, y yo le porfiaba que sí. Y él me decía, no, existen porque están soportados en un ambiente, en un entorno que les favorece un montón de cosas, etcétera, etcétera. Y ahora lo entiendo con toda esta nueva visión de... Claro, es el entorno realmente el que nos hace ser lo que somos. Lo que dice Jack, que todos tenemos el potencial de un Da Vinci, es absolutamente cierto. Y queda demostrado científicamente con los... ¿cómo se llama? Es la... ¡Wow! Y no es hipo, sino epigenética, que se menciona en Moving Forward. Y es el hecho de que todos tenemos los mismos genes, salvo muy específicas ocasiones. Y todo lo que el entorno nos ha condicionado a propagar estos genes, ¿no? Sí, funcionamos como células, me imagino. Como todas las células de nuestro cuerpo son iguales, solo que algunas se especializan para funcionar como piel, otras se especializan para hacer neuronas, etc. Y es prácticamente eso lo que ha hecho el sistema. Podemos liberarnos de eso. Ok, aquí va el aplauso. Correcto, o enriquecer el... No me... ¿Perdón? Voy a ir sin, ya va, voy a interrumpirlos, no me voy a ir hasta que salga lo que quería hacer con el aplauso. No sale, no importa, siguen. Comando, a lo mejor pusiste TS con minúsculas, a lo mejor, y a lo mejor está con mayúsculas, el nombre de la carpeta. Sí, puede ser. No. Go ahead. Así que entonces eso era lo que... Y bueno, y después qué lástima que Eva parece que no está presente, porque me hubiera gustado escuchar qué opinaba con respecto a eso que dice de la inventiva de los estudiantes, los nuevos diseñadores, arquitectos, etcétera, técnicos, científicos en general, arquitectos, etcétera, que se enfrentan a lo tradicional, a lo establecido. Y me hubiera, porque ella estaba hablando de algo así hace un rato. Así que Eva, no sé si lo escuchaste esa parte o si querés comentar algo, que es putear a tus profesores o algo. Mira. La verdad es que yo hace unos años ya terminé la facultad. Sé que, bueno, yo estoy en la Nacional de Córdoba. Y veo que, bueno, tengo conocidos que son más jóvenes que yo, que están, bueno, con herramientas, trabajando dentro de los talleres. Pero bueno, hay cosas que ya están medio como estructuradas y si bien se ha enriquecido la cantidad de materias, no puedo hablar de calidad porque no me consta, pero sí por lo menos han sumado un poco más de materias que son un poco más actuales y que obviamente por lo tanto necesarias. Pero la verdad es que cuando uno sale a la calle, y le pasa a la mayoría de los profesionales, creo, acá por lo menos en Argentina, hay un abismo entre lo que uno puede ver de lo que históricamente se enseña en la universidad y lo que es la calle en sí. Digamos, uno tiene los elementos como para más o menos estar parado. Y el resto es aprenderlo en el transcurso y por ahí obviamente metiendo la pata porque no se está preparado. Y bueno, es un poco la lucha bien, y te digo, contra lo tradicional, hay un poco y un poco. Si bien uno siempre tiene que, digamos, un buen criterio para intervenir a nivel de arquitectura, por ejemplo, situarse en el, no está, ¿no es cierto?, ver el entorno y aprovechar los recursos y el material que se produzca con más facilidad para abaratar los costos. Eso hablando en términos monetarios, ¿no? Pero bueno, hablando en términos ecológicos, como anteriormente lo dije, bueno, estamos bastante lejos. Evolución en cuanto a estudio, podés encontrar algo, digamos, medianamente avanzado y medianamente, pongamos, ecológico. Dame un segundo. Perdón. Sí, en cursos aparte, digamos, afuera de la facultad, no dentro de la facultad. Ahí está muy vago eso todavía. Es un camino bastante duro para los diseñadores, para los arquitectos y todos aquellos que con tecnologías quieran implementar todo esto nuevo. Es bastante arduo el trabajo. Y ahí te dejé un pequeño video con construcción a base de paja, que no es nada novedoso. Lo hacían los colonos en Estados Unidos a principios del siglo pasado. No te digo que empecemos a construir edificios de paja, pero... bueno, te lo paso por... Sí, es conocido. Se lo ve por, aunque sea vuelo de pájaro, se lo llega a conocer. Ahora, lo interesante de esto sería, por ahí, yo lo decía en una reunión en el día de ayer, con el grupo de bienvenida, lo interesante de esto sería por ahí, sobre lo que ya tenemos, poder implementar un poco las tecnologías a nuestros hogares, está bien. Adaptar y ver, yo creo que no es imposible, si uno se pone a adaptar, pienso que digamos, en nuestro medio, que la mayoría vive en departamentos, en ciudad, y no dispone de espacios verdes, ni posibilidad de hacer, qué sé yo, con luz solar, con energía solar, pienso que ahí sería muy bueno ver cómo incorporamos a nuestra cotidianeidad los recursos y las energías disponibles y alguna que otra cosa más que se puede incorporar. Eso es que si no, siempre estamos con que vamos a algún lugar, nos enseñan reciclaje, nos enseñan cuestiones de consumismo, nos enseñan que hay otras tecnologías, hablando siempre del tema del adobe, está hablando de ese tipo de variables, pero que son imposibles de implementar en nuestro medio. Queda irse a, en el caso de Córdoba, queda irse a las sierras y construirse una casa de piedra, no sé, que no lo podemos hacer la mayoría, pero si queremos generar una, encontrar soluciones, yo creo que es difícil, pero no imposible, digamos, lograr algún medio o alguna tecnología que se puede incorporar a nuestro medio y a la condición en la que uno se encuentra ya. Sí, totalmente. Hay diferentes tipos de cosas que se pueden acceder a información y empezar a probar como para... Perdón, no puedo hablar. ¿Te quemaste la truca? Sí, estoy atragante. Ok, bueno, volviendo al capítulo que estábamos leyendo acerca de donde habla de los astronautas y de los sistemas que se usan fuera del espacio, donde demuestra que lo que trata de hacer, por lo menos el proyecto Venus, la economía basada en recursos, es posible con la tecnología que tenemos, pero es más simple en la Tierra. Y se pueden diseñar todos los sistemas para proveer a todos de todo y de la forma más eficiente, sin malgastar recursos y sin ir reciclando lo más posible. Le voy a pasar un video que hizo Douglas Mallet, que él trabaja o trabajó con la NASA con los transbordadores, y él se interesó mucho en el movimiento Zeitgeist y obviamente se dio cuenta que es posible con la tecnología actual. Y hay un video que varios videos que él ha realizado, pero este tiene su título en español de la página del canal oficial YouTube del movimiento. ¿Algún otro comentario? Sí, yo. Okay. Que volví de la tumba. A ver. Bien, a rasgo general, o sea, lo comento, ¿no? A rasgos generales. Digamos, o sea, voy a decir mi forma de verlo. El proyecto Venus es una presentación seria y una propuesta estudiada por años por el ingeniero social Jack, la gente que tiene como colaboradores, pero es, lo veo yo así, una de los posibles, de las posibles respuestas para llegar a esa sociedad global en simbiosis con un uso de los recursos de manera adecuada, se me ocurre. Entonces, creo que mi forma de verlo es que la humanidad tarde o temprano se va a enfrentar a esa situación y lo va a solucionar de una u otra manera, se va a llegar. O sea, lo veo, es mi forma de verlo. No sé si... Bueno, es mi forma de verlo. Soy uno solo de 7.000 millones de personas en el mundo, así que lo puedo decir. Sí, yo pienso que eventualmente la tecnología nos ha alcanzado a todos y nos ha beneficiado de alguna forma u otra y nos ha hecho la vida más fácil, pero si no cambiamos el sistema monetario basado en la escasez, no nos va a alcanzar a todos por igual. Siempre va a haber el factor del poder adquisitivo y va a dejar a muchos atrás, como ya se ve que está pasando, y los costos del ecosistema van a ser muy graves porque no, el modo que se usa la tecnología hoy en día no es eficiente, se malgastan mucho los recursos produciendo mucha redundancia y produciendo las mismas cosas, esperando, planeando para que se dañen después de cierto tiempo, en lo cual si no cambiamos pronto, los recursos del planeta no van a durar, como quien dice, no van a durar lo suficiente y obviamente la civilización no va a poder vivir. El planeta va a seguir, pero la civilización en sí es la que va a sufrir. Lo que es que hay gente que no le interesa eso, ¿viste? Por ahora al menos hay gente que no le interesa. Está bien y dice, bueno, yo tengo lo que quiera. Tengo plata, quiero porque lo compro y no le va a interesar cambiar todo esto, ¿viste? No conciencia de cómo viene más. Claro, el tema es que esa persona no vive sola en una burbuja. Entonces sale un día y alguien lo roba, lo mata, lo lastima. Entonces termina siendo víctima de su del sistema también. Por más de que se crea que está, es intocable. Lo que yo iba a decir que me choqueó, no sé cómo decirlo, del final de lo que estuve leyendo. La idea esa de que los cambios que tenemos, todos los beneficios que hemos tenido para avanzar como sociedad en el mundo, han sido producto de personas aisladas y no debería ser así. Entonces yo pensé en eso y decía, claro, hemos tenido, no sé, un Einstein, un Edison, un Favaloro, un Newton, no sé, uno de cada uno. O tres o cien, pero podríamos tener 100.000 millones. Imagínense la capacidad de avance que podríamos tener en ese caso. Todas las personas libres dispuestas a desarrollar cosas para la mejora de la vida. Es muy alentador pensar en eso. Es verdad. Sí, otro punto para cerrar este capítulo es que también podemos tener todas las cosas que necesitamos, tener todos los productos. Estoy tratando de traducir inglés español, me perdona. Todos los productos a la mano, tener todos los beneficios del sistema de economía basada en recursos. Pero si no cambiamos los valores, de modo como vemos y nuestras percepciones, no va a servir de nada. Entonces, por eso es lo importante de estas lecturas, de la educación, de educarnos nosotros mismos, es que si no cambiamos nuestra, por decirlo de alguna forma, nuestra mentalidad o nuestra forma de ver las cosas más, con más lógica, con más pensamiento crítico y educarnos a nosotros mismos, no vamos a... no podemos tener las mejores cosas, pero no vamos a poder beneficiarnos de ellos, o no vamos podemos llegar a una autodestrucción. ¿Alguna otra opinión? Sí, ahí va a haber que ser fuertes porque nos vamos a encontrar muchas veces con que no va a surtir efecto la intención nuestra por poner valores y por tratar de reeducar, porque digamos no se trata de aprender una conducta, sino que también se trata de reestructurar completamente a veces un sistema de valores, de demostrar incluso con acciones y con hechos que este cambio es posible, digamos, porque no hay que olvidarse también de que mucha gente no presta atención a esto porque está en la parte del miedo, el miedo al cambio, a lo desconocido, no pueden llegar a imaginar siquiera que no existe el dinero, por ejemplo. Entonces va a haber que casi luchar contra un pensamiento que está profundamente arraigado y bueno, en eso vamos a tener que mejorar mucho en la estrategia, me parece. Sí, yo pienso que, bueno, con respecto al comentario que hacía David, ¿no? Que hay mucha gente que está bien, que tienen dinero, etcétera. Recuerda que son solamente el 15 o el 20% de la población del mundo. Son muy poquitos los que realmente pueden decir eso. La mayoría de la gente está golpeada y avasallada por el sistema, pero muchas de las personas, y ese es un punto que debemos tener claro, ¿no? Somos muy, muy poquitos. Somos... la última cuenta nos lleva por 500.000 personas en el mundo, y somos muy, muy poquitos los que de alguna manera sentimos que hay que cambiar algo. Y usemos un método que es una economía basada en recursos. Y le damos valor, le damos viabilidad. Así que lo más importante es transmitir la información, o sea, permitirle a otras personas que tengan la opción de conocer otras opciones. Eso me lleva al tema de los Occupy, que hay ahora en muchos lugares en el mundo. Y ya tenemos experiencia latina, por decirlo de alguna manera. Si te pones a ver los resultados de la acampada en la Plaza del Sol, lo que produjo fueron solicitudes de cambios de leyes y de básicamente de solicitudes de acción política. Y porque la gente no conoce nada más, o sea, es gente que está tan molesta y tan golpeada por el sistema que quieren protestar, o sea, es lógico, pero caen en la solución política, y es precisamente porque no tienen otra opción, no han abierto los ojos, nadie les ha mostrado otro camino. Esa es para mí parte muy importante de nuestro trabajo. Ese video que acaba de pasar Yayita, el despertar de Douglas Malet, es un abrebocas ideal para la gente que no sabe absolutamente nada acerca del movimiento Venus. Es muy interesante presentarlo, no sé, en familia, a los amigos y crear discusión, crear conversación alrededor de los temas, que es mucho más productiva y mucho más, te llena mucho más, y finalmente la gente con quien lo converses lo va a sentir así, que estar discutiendo de si Madonna hizo tal cosa o hace poquito vi esta mañana un video de la locura que produjo la visita de Justin Bieber a Perú. Y, o sea, la gente está distraída, la gente está en otra cosa, y la gente está tratando de sobrevivir. La gente está, no tiene tiempo para más que pensar en cómo las cuentas, cómo obtener otro trabajo, producir un poco más de dinero, y en eso se nos va la vida, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy interesante que agarren este video que acaba de pasar Yayita y lo usen como un contacto con las personas. Tal vez Saigas Adendum o Moving Forward son muy largos y muy, sobre todo Moving Forward, muy técnico como para comenzar por ahí. Pero este video de Douglas Malet yo lo recomiendo altamente. Bueno, Yashita. User joined your channel. Sí, vamos a detener la grabación, así que vamos a cerrar la hora de la lectura de lo mejor que el dinero no puede comprar, y luego podemos seguir conversando.